Radio Prat. Así se llamaba la primera tienda de electrodomésticos del Prat de Llobregat, el pueblo en el que he vivido toda la vida. Una tienda regentada por mis abuelos, en la que el yayo Miquel, mi abuelo, pasaba horas preparando y reparando esos enormes y preciosos aparatos de radio de los años 60. De hecho, el estudio donde ahora trabajo era el almacén donde él y mi yaya Lola guardaban esos transistores. En un arrebato de poética y cierto animismo, quiero pensar que algo del espíritu de lo que llaman la magia de la radio se quedó flotando en el almacén convertido ahora en estudio audiovisual e hizo que ahora yo esté leyendo este texto y manipulando una pequeña mesa de mezclas. Es decir, que ahora yo, 50 años después, esté haciendo radio. Pero hay que decir que mi experiencia con la radio no ha sido nunca una gran historia de amor. Bueno, quizás no hasta ahora, o quizás no conscientemente. No ha sido nunca una historia de amor, pero siempre ha estado ahí. El hoy por hoy, con Iñaki Gabilondo, que sintonizaba a mi madre en esa hora del día en la que todavía no han puesto las calles. La Radio 2 clásica que ponía mi padre y que hacían de los viajes en coche bellas películas de autor. Las canciones de Madonna y Pet Shop Boys en los 40 principales, en el micro que me llevaba a la escuela. Otra película. Los programas nocturnos donde aprendí a amar a Metallica y a Nirvana y a Iron Maiden, que me hacían sentir menos solo en la oscuridad de la cama adolescente. Y ya más mayor, las canciones ochenteras de M80 en el coche, o el extraño masoquismo de escuchar las enervantes tertulias políticas yendo al trabajo. Y el feliz descubrimiento de Carne Cruda, el mejor programa de radio que he oído jamás, en un capítulo dedicado a Roberto Bolaño. Bolaño, el escritor chileno-catalán con el que siempre puedo encontrar paralelismos para todo, que tendió puentes entre realidades tendidas en lo alto, como la radio, esta presencia invisible que nos acompaña y que en su precariedad más elemental, su cercanía y sencillez inmediata, ha calado en mí estos días, en Valparaíso, como un dibujo simple de un niño, sincero, directo y en directo. Buenas tardes, Valparaíso. Buenas noches a Barcelona. Estamos en La Rosa del Fuego, en el penúltimo programa de La Rosa del Fuego. Hoy tendremos con nosotros y con nosotras a Silvia Gutiérrez y a Natacha Gómez Barahona de Radioneta, la Radioneta, que siempre lo decimos mal y lo escribimos peor. A Justo Pastor Mellado, director del Parque Cultural de Valparaíso, del lugar que nos acoge. A Jesús y conectaremos en Barcelona con Jesús Rodríguez del semanario La Directa, que es una revista que para nosotros es como un punto de referencia bastante claro. Somos Jordi, Xavi, Erika y Lluc. Bienvenidos y bienvenidas a La Rosa del Fuego. Estamos de... es la mejor que hemos hecho. 52. Radio Pica, mirando al futuro. La llamada gratis. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a la única emisión de este muy especial espacio radiofónico. Estamos de regreso aquí en la Radioneta, en esta programación especial de los 13 años, 13 años de amor. Nos escuchan en www.laradioneta.cl y recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Tenemos el estudio lleno, estamos con muchos invitados e invitadas aquí en la Radioneta. Cuéntanos, Vivi. Sí, estamos con harta gente acá en el estudio de la Radioneta. Estamos con Ángela Tobón, de la Guacha Feminista, con quien vamos a estar conversando un poco sobre mujeres, derechos, sobre la caminata y otras cosas. Y también estamos con Jordi, Xavi y Erika. Ellos son del proyecto La Rosa y el Fuego. Nos van a estar contando un poco sobre qué están haciendo acá en Valparaíso, de qué consiste este proyecto. Así que ahí atentos y atentas a la Radioneta. Muy bien, pues cuando quieran, empezamos. Pues como está demostrado que lo mejor es empezar por el principio, vamos a hacer un poco de historia. Pues vamos a hacer un poco de historia. Natasha, o Silvia, como queráis, explicarnos un poco de dónde sale la Radioneta y cómo sale, cuándo empieza todo esto. Empieza entre el 2000 y el 2001. En un ejercicio que fue muy territorial, vinculado al Cerro Concepción, en el límite entre el Cerro Alegre y Cerro Concepción, como una iniciativa de vecinos, de vecinas, en un contexto bien particular para Valparaíso, el inicio de los 2000, sin pensar, por supuesto, como cuando uno empieza con algo, qué es lo que va, en qué iba a desarrollarse, pero parte ahí en el corazón del Cerro Concepción, con el lema, digamos, con el eslogan de la radio comunitaria de los Cerros Alegre y Concepción. Ajá. Y principalmente con el objetivo de tomarle un poco el pulso a lo que era Valparaíso en ese momento, prenominación al patrimonio, mucha movida cultural, y sobre todo con el afán también de compartir música, porque lo genera un grupo de personas que es muy melómana, y estábamos recién en esto de poder descargar música de internet, y entonces había mucha efervescencia de discos y qué sé yo, y lo van creando, como decir, ya, esto que tenemos y que compartimos, hagámoslo un poco más masivamente, compartamos con otras personas que escuchan. Esa es la radio que decías el otro día, que poco a poco empieza a ser cool y todo, ¿no? Claro, que después se convierte ya, quizá por la composición que tenía también, y con el momento histórico, social y político que Valparaíso vive entre el 2000 y el 2003, se convierte, claro, como en una cosa como bien hondera. Es la primera radio que incorpora parrillas de agenda cultural en su programación, luego lo hicieron otras radios, es la primera radio que construye una plataforma sonora distinta de esa formalidad de la radio FM que uno conocía hasta entonces, en que todo era como FM, y rompe con eso, incorpora las voces de la calle, de los vendedores, de niños y niñas, los primeros audios, las marcas de la radio, las graba don Nicolás Giacomino, que es un vecino inmigrante italiano del cerro, entonces con su acento italiano invitaba a la gente a escuchar la Radioneta, y era muy bonito. Entonces incorporar, digamos, en eso algo que no estaba visto, no sé si en Chile, pero por lo menos acá, dentro de la radio, fue muy innovador y muy interesante. ¿Y cómo estáis organizadas? Bueno, digo organizadas porque básicamente vimos que erais mujeres, quien estabas, a menos ayer, estabas llevando, sí, la organización de la radio. Somos más mujeres, pero en el proceso organizacional de la radio hay momentos en que ha habido mitad y mitad. Ajá. Hay momentos en que yo era la única mujer y había como 16 o 17 compañeros, y ahora coincide de que hay más mujeres y un compañero activo y un compañero que está encargado con otras cosas, pero que no está en este momento participando directamente. Nos organizamos en forma bastante ejecutiva, no precisamente en un estilo de asamblea. Tratamos de resolver las cosas coordinando distintas opiniones, tomando un acuerdo. No tenemos un mecanismo como de votación, elección, generalmente no lo hemos necesitado tampoco, y se trata como de ir resolviendo temas cotidianos que tienen que ver con la gestión, con el financiamiento, con la programación, y hay, cada persona está encargada de alguna cosa específica. Hay una compañera que está a cargo del dinero, de administrarlo, de recibirlo, yo a cargo de la programación, otras compañeras de un programa, pero hacemos todas las personas muchas cosas. ¿Y nos podrías contar un poco la parrilla actual? Bueno, no sé si es una parrilla, la programación actual, que ¿de qué se compone? Tenemos algunos programas que son de colaboración. Hay un ámbito de acción que es bastante, que traspasa todo el territorio y que va desde Barcelona, que es donde está Antonio Narváez, nuestro compañero que hace allá Un Mon de Músicas y Buena Tarde en Octambuls, y hasta Osorno, donde hay una compañera que hace un programa de música los días martes. Entonces podríamos decir que la radioneta, gracias también a la tecnología, va así como de Barcelona a Osorno. Arica, hay una compañera que hace un programa que es Fomingo, programa de domingo en la tarde. Intercambiamos también producciones radiofónicas con Santiago, el caso Noticiero Ciudadano y Foro Ciudadano, el noticiero de la agencia informativa Pulsar, que va Noticias de Latinoamérica, hecho especialmente con ese enfoque, todos los días a la una. Además los programas en vivo, Silvia, Vivian, Cristel, que están en La Revuelta, Rock de Combate, bueno, es bien variado, está centrado entre música. La Revuelta, el programa los días miércoles, hoy día, lo pueden escuchar. Ahora cuando acabemos. Pues vamos a escuchar un poco de música. ¿La has escogido tú? ¿Qué música? Sí, no sé en qué vamos, pero hay traje tres audios. La escuchamos primero y luego nos dices cuál y era. Cuento, sí, cuál es. Sí, pero me iría bien que me dijese. ¿Podemos, emociones clandestinas? ¿Podemos partir con ese? La patada. Ah, ya, eso es un Brian Calafate, una banda local. Ahí les cuento. Sesión de música en vivo. Esta noche es el turno de escuchar a José Luis Briones en viento, Beto Sautuyo en guitarra, Cristian Bustamante en guitarra, Pablo Montalva en batería y Pax Mercadal en bajo. Dejo con ustedes a Umbría en Calafate. Thank you. marcha. Cuéntanos un poco qué estábamos escuchando. Estábamos escuchando Umbría en Calafate, que es una banda de Valparaíso, uh-huh, con una producción discográfica muy interesante y que hace un poco esto de fusionar los sonidos, en este caso como del ritmo de la cueca, ¿no? Que es el baile nacional, es un término que no me gusta mucho, pero lo voy a decir así, con algo de rock y músicos muy talentosos también, jóvenes ya, no tan jóvenes, pero que llevan un tiempo muy interesante de trabajo en Valparaíso. Muy bien. Vamos a escuchar ahora subimos hace unos días, estos días hemos estado entre El Plan y Los Cerros, un poco también por eso que decíamos y que hemos ido repitiendo que este suceso, esa tragedia del incendio, ha hecho visible, ¿no?, toda una parte de Valparaíso, que posiblemente si nosotros hubiéramos venido a hacer este programa hace un año atrás. Exacto, no hubiéramos conocido, ¿no? O casi seguro que no hubiéramos conocido, ¿no? Bueno, estuvimos por ahí arriba y hablando de radio con la gente del Vergel Alto, nos contaban ellos que sí, que recordaban, ellas sobre todo, porque eran mujeres que están cocinando ahí, que recordaban las radios que había por ahí arriba. Y de golpe dijeron, uno de los locutores está ahí en una tiendita que está ahí. Fuimos a la tiendita que había al lado y el señor que atendía era locutor de una radio. Y nos pusimos a hablar con él y nos contaba estas cosas. La Rosa y el Fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Hay, sí, hay hartas radios comunitarias. De hecho, aquí en el Cerro Las Cañas habían dos. Habían dos, sí. Y las dos se quemaron. Se quemaron, la de nosotros se quemó, sí. También se quemó. Sí, nosotros teníamos una sintonía, pero le digo que cualquier radio comercial la envidiaba. Sí, teníamos una muy buena sintonía, muy buena. Una muy buena acogida de la gente y programas que... Pero la finalidad nuestra era, o sigue siendo, porque en este momento está como en pausa la radio, es a la comunidad, como, o sea, lo que la radio dice, la radio comunitaria. Nosotros, por ejemplo, normalmente difundíamos eventos a personas que estaban enfermas de cualquier cosa, hacían eventos para juntar dinero y nosotros siempre estábamos ahí con ellos. También íbamos a hacer locución a esas partes. Claro, yo por ejemplo hacía un programa, uno de los programas que hacía era Romántico, que se llama De Corazón a Corazón, y siempre ponía un tema a conversar con la gente. Por ejemplo, el tema, por poner un amigo con ventaja, el tema de los celos, diferentes temas que ponía siempre al aire. La gente llamaba y opinaba sobre eso. ¿Por qué se producen los celos? ¿Qué te parece? Decía yo, tener un amigo con ventaja o es mejor tener una relación seria. No hacíamos publicidad a nadie. No había publicidad. No había publicidad. ¿Con qué se financiaba? Nos financiábamos por intermedio de eventos, cada 3-4 meses. Hacíamos un evento en El Plan y ahí llegaban, no sé, se ganaban 300, 400, 500 mil pesos. Y con eso se podía cubrir la luz, los implementos de la radio durante los meses que no había evento. ¿Nadie tenía licencia para...? No. Era ilegal. Era ilegal, sí. Era una radio ilegal. Porque la licitación de la radio ilegal era muy irregular. O sea, a uno le pedían, por ejemplo, por poner un ejemplo, 500 mil pesos para poder postular. Y si perdía, perdía, ¿no? Pero en política o en publicidad no los metían. ¿Por qué no les convenía? O sea, poder trabajar tranquilo en la radio no conviene meterse en ese campo. Aunque a veces no hubiese gustado haber metido, porque hay muchas cosas que de repente no son las que uno pretende que sean en bien de la comunidad, pero no podía. Bueno, justo antes de venir, documentándonos un poco, empezamos a hacernos a la idea, sobre todo por la lectura de algunos textos, que esto de Valparaíso era el paraíso de las radios libres, ¿no? Y así habíamos leído, ¿no?, en algún lugar, ¿no?, que en cada cerro había una radio comunitaria. Eso es un relato que ha ido como creciendo y decreciendo, más bien decreciendo, pero en algunos momentos ha subido, ¿no? Y la verdad es que obviamente no es exactamente así. Lo que sí que es cierto es que nos hemos dado cuenta que sí que hay una actividad radiofónica intensa y nos hemos encontrado que realmente, además, algo que nosotros poníamos como las radios comunitarias, como si fuera una especie de amalgama unitaria, ¿no? O sea, como si todo fuera un uno, ¿no? Las radios comunitarias, todos son iguales, todas hacen lo mismo. Nos hemos dado cuenta que no es así. Precisamente, creo, y además hablando ayer, cuando fuimos al aniversario de la Radioneta, hablábamos de esta radio, de la radio, ¿cómo se llamaba la radio del señor Jorge? Radio Cariño, ¿no? Radio Contigo, Radio Contigo, y esto. Y parece ser que no es exactamente el mismo modelo de radio que la Radioneta. ¿Cómo os habéis vinculado? En primer lugar, ¿qué relaciones tenéis las distintas radios comunitarias o libres, si diferenciáis entre comunitarias y libres, aquí en Valparaíso? Silvia. Claro, existe una gran cantidad de radios comunitarias, principalmente, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, pero claro, existen esas diferencias. Nosotros nos identificamos también un poco más con el tema de radios libres, y claro, entendemos que el concepto de comunidad también no es entendido de la misma forma por todas las radios, por toda la gente que hace radiodifusión. Entonces, claro, no por el hecho de estar ubicado en un cerro o estar ubicado en un territorio determinado, eso la hace inmediatamente una radio comunitaria. Entonces, claro, ahí se dan discusiones en términos de repente más políticos o ideológicos de esas concepciones que se tienen del trabajo con la comunidad, del tipo de discursos que existen. Uh-huh. Yo creo que principalmente eso, o sea, el tema de nosotros como Radioneta ser una radio libre tiene que ver con arrebatar un poco este discurso, al discurso hegemónico, y construir nuevos relatos desde la realidad que vemos en los diferentes contextos que existen dentro de Valparaíso, dentro de la región, dentro del país, tampoco enmarcándonos dentro de un territorio tan determinado, sino que, como decía Natacha, si vamos desde Barcelona hasta Osorno, obviamente vemos realidades de territorios diferentes, pero obviamente con una misma mirada que es mucho más crítica y es mucho más de transformación también. Y además, una de las cosas que nos llamaba la atención, nosotros que no somos gente de radio y menos habituales de radio y menos activistas de la radio, en el sentido de que tengamos una experiencia en ese sentido, sí que nos ha interesado mucho ciertos relatos que explicáis en relación a una cierta especie de batalla en las ondas, ¿no? Una cierta, claro, las ondas, que es algo invisible, es algo con lo que se está como permanentemente negociando, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia que uno ocupa, ¿no? Dentro, obviamente, dentro además de una absoluta mercadeo, ¿no? Sobre las licencias y las legalidades o ilegalidades de estas radios, ¿no? Pero vais como luchando, y además a veces luchando, entre comillas, con estas otras radios, que quizás a veces tampoco son legales, pero que tienen otros tipos de privilegios o alguna cosa así, ¿no? ¿Cómo funciona esta batalla? Bueno, hay que partir pensando que Chile tiene una de las peores legislaciones en términos de medios que se llamen del tercer sector, ¿no? Y una de las más altas concentraciones de medios hegemónicos también, o sea, por un lado y el otro. En general, lo que se hace es obtener una concesión de lo que se llama hoy día radios comunitarias y ciudadanas, la antigua ley llamaba radios de mínima cobertura, que además de ser un papeleo administrativo muy siniestro, no da en realidad la posibilidad de que las organizaciones ciudadanas o que las personas puedan tener sus medios. Y eso es un tema que tiene que ver con el papel del Estado. O sea, el Estado no garantiza hoy día que los ciudadanos y las ciudadanas podamos optar a generar nuestros propios medios. Partiendo, digamos, de una ley que está muy mal hecha y muy mal negociada, porque es una ley que se negocia con la ARCHI. La ARCHI es la Asociación de Radiodifusores de Chile. Sentarse con los dueños del espectro radioeléctrico a ver qué parte te va a tocar a ti, ya es algo que partió, digamos, que nació mal. Entonces lo que se hace es poder optar estas concesiones que son hoy día en Valparaíso, por ejemplo, imposible. Uh-huh. Por tanto, quienes no podemos estar en ese rango de lo legal y estamos en el rango de lo alegal, no de lo ilegal, uh-huh. lo que hacemos es radio comunitaria, libre, bajo distintos formatos, bajo distintas nomenclaturas, fuera de la ley, porque no tenemos la opción de estar dentro de la ley, no tan solo porque seamos así como piratas de audaces uh-huh. nomás. A diferencia de otros países, para que tienen esto que se llama la ley de los tres tercios, como Argentina, ¿no es cierto? Que un tercio es para los medios comunitarios, otro tercio para los medios comerciales y un tercero para los medios públicos. En Chile no hay radio pública, además. Y además decíais, por ejemplo, que esta especie de bata, o sea, habría la ley sería una de las herramientas de instrumentalización de esos medios, pero otro es otro tipo de poderes, ¿no? Radios que a lo mejor son también alegales, pero que en un momento dado tienen los recursos económicos para comprarse una emisora mucho más potente, se ponen en ciertos lugares, son permitidos por el hecho de a lo mejor de estar auspiciados por algún tipo de confesión religiosa o de iglesia y tal, y os invaden el espacio en el que vosotros estabais emitiendo, ¿no? Pero acá pasa mucho eso, digamos que por la facilidad técnica de levantar una señal de radio y por las características geográficas de Valparaíso, que tú estás a buena altura, con 7 watts te escuchas bastante bien, a diferencia de un lugar plano, acá 7 o 5 watts son suficientes para emitir una buena señal de radio. Las iglesias tienden a levantar proyectos radiales que los usan fundamentalmente para la prédica y se ocupa el dial. Probablemente tienen derecho a hacerlo, digamos, nadie dice que no. Pero también hay muchas señales espurias que aparecen, desaparecen, entorpecen uh-huh. las transmisiones de otros medios también, y eso es lo que sucede. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de la música esta que nos ha traído Natacha y después nos cuenta a ver qué hemos escuchado. ¿Hay algo del sueño de la casa propia? Creo. Un audio debiera decir así, porque uno dice emociones clandestinas, ese no. 1533. El otro, que es el sueño de la casa propia. Gracias, Casero. Gracias, Casero. Sí, que recoge también algunos diálogos de la Feria de Valparaíso. Yeah. pues vamos a ahora a entrar a hablar con Justo Pastor Mellado, sí, director del Centro Cultural del Parque, porque bueno, es la el espacio que nos acoge, y también porque en algún momento nos ha contado que él tenía algún proyecto, algún sueño de hacer una radio en el parque. ¿Esto cómo es o cómo era, Justo? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, una radio en el parque, porque el espacio radiofónico pasa a ser otro espacio de trabajo comunitario, de mediación fundamental, y que depende de la tecnología, una tecnología muy simple, de transmisión de la voz, de tantas voces. Ahí me interesa incluso mucho más que el espacio audiovisual, en cierto sentido. Porque, bueno, realmente estamos viendo nosotros también que es como un espacio muy que tiene mucha magia, que realmente eso de limitarnos al audio tiene su potencial. Porque, a ver, ¿por qué tendrá su potencial si vivimos de tantas imágenes también? Bueno, en parte porque vivimos de una saturación absoluta, y la construcción de la cultura contemporánea, visual, es totalmente claro, medial, hiperindustrial. La radio te permite controlar el cuerpo humano, controlar la voz. Es como andar en bicicleta. Si yo ando en bicicleta, ando a una velocidad, a una mecánica del cuerpo. La mecánica de algo. Entonces, escucho cosas que de otro modo no escucharía. No escucharía ni caminando, ni en coche. Entonces, el andar en bicicleta implica un desplazamiento que depende de una mecánica corporal, en la cual, en la medida en que esa mecánica funciona, se te aguzan, no agudizan, sino que se te afinan todos los sentidos. Y estas cuestiones de las limitaciones legales a las radios, de las que estábamos hablando hace un momento, ¿tú qué piensas sobre ellas? No, en el sentido que no pienso mucho, la medida en que lo resuelvo por el lado de la web, digamos. O sea, Ajá. Si pienso en la radio, es como una radio online y no mucho como una radio libre. No por en el sentido como lo planteaban ustedes en la radioneta, sino por el carácter institucional que implica el manejar una radio desde un dispositivo cultural. Como que ahí, en el dispositivo cultural, la radio aparece como otro espacio de trabajo, de mediación, pero al mismo tiempo te permite, construye un público diferente. Te construye un público. Entonces ya no es un carácter difusivo, sino de generación de discurso a partir de... Y ahí comparto mucho lo de las radios comunitarias, en el sentido que es, sigue tácticas de radio comunitaria no siéndolo, pero tampoco siendo una radio como se entiende habitualmente una radio. Es una radio de un centro cultural, por lo tanto está como supeditada a hablar de la acción del parque, del centro, del dispositivo. ¿Y esto no crees que en alguna medida el hecho de no ser una radio por FM limita ciertas posibilidades de acción con el entorno inmediato del propio centro? En el sentido de que, por un lado, la radio online obviamente sí que desarrolla tiene un potencial muy fuerte, sí, a nivel, digamos, de documentación, de experimentación, de compartir información. Pero esa parte más, igual que tenéis un huerto aquí abajo, digamos, donde están los vecinos que vienen aquí a trabajar, a lo mejor una radio con FM podría dar esa dimensión más de participativa, directa, ¿no? Pero eso implica entrar en un terreno, como explicaba Natacha, que para nosotros es imposible de asumir. No se puede asumir. Entonces, como no me corresponde entrar en la lucha por conquistar un lugar ahí, tendría que ser clandestino, ponte. No puedo ser clandestino, puesto que soy un dispositivo claro, institucional, no puedo, ¿ya? Entonces, para mí funciona la radio online, que es una especie de cosa rara también. ¿Rara por qué? Porque quizás románticamente, o porque pertenezco a una era eléctrica. Uh-huh. Y la onda arciana me parece como una historia de guerra fría, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, el online es casi como un sustituto compensatorio. No tengo otro. Vamos a oír otro de esos audios de conversaciones que hemos tenido hasta ahora, en concreto con alguien de Radio Placeres. Igual tú nos lo puedes presentar mejor, Luke. Se trata de... Imagínate si lo puedo presentar mejor que no sé. Ricardo Salazar, que es un una persona que se define como miembro de la asamblea de Radio Placeres, y por tanto eso ya define un poco las formas de organización que tiene esa radio. Grabo, ¿vale? Ya, perfecto, no hay problema. Vale. Bueno, si me puedes, si te puedes presentar así un poco de cuál es tu nombre y cuál y dónde y qué. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Me llamo Ricardo Salazar, soy periodista y soy parte de la Asamblea Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres es un proyecto muy libertario, ha pasado por diferentes etapas. Aproximadamente en 1989... existían operaciones que realizaba el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR. Se hacían un trabajo de interceptación de telecomunicaciones. Salía un vehículo para hacer estas intervenciones de audio en las transmisiones de televisión. Un grupo de personas, todas de Placeres, también militantes, y que tienen la idea de poder ver de qué manera se puede levantar el proyecto de una radio comunitaria. Se levantaba en algún lugar, en un centro cultural, en una plaza, una antena y un transmisor durante el fin de semana. Y ya en los 90, efectivamente, también la misma radio hablaba de temas de medio ambiente, se hablaba del tema de la música del mundo como otra oferta musical, se hablaba también del tema de los derechos de las mujeres, se hablaba también de los temas del mismo barrio, temas locales, programas de hip hop, programas de juegos de rol, programas de literatura. Habían programas también, por ejemplo, con los mismos presos de la cárcel de Valparaíso. Y el año 2004 aproximadamente se reinicia, se reactiva el proyecto con algunos miembros, y ahí lo fundan como un medio de comunicación pensado para Valparaíso. Todos los medios de comunicación que estaban pendientes de este tema, que lo tenían priorizado en sus parrillas, que estaban 24 horas al aire, que tenían todos sus noticiarios editorialmente dedicados en exclusiva respecto del incendio de Valparaíso que ocurrió entre el 12 y el 13 de abril, ahora para ellos es un tema secundario. De la misma manera también es importante considerar de que efectivamente el tema del incendio no era un tema de efecto para poder tratar. O sea, es un tema que vas a tener que tratar 5 o 10 años. Vamos a encontrar unos edificios en altura, vamos a encontrar a las mismas personas que vivían antes, ¿en qué condición social se van a encontrar esas personas en 5 o 10 años más? Silvia, nos contaba Ricardo que su radio es una radio con una definición política muy, muy clara. Y también ayer nos hablaba Natasha, creo, de que vosotros progresivamente visteis la necesidad de definir vuestra línea política. ¿En qué consiste vuestra línea política? Claro, hay una línea editorial que es bien clara, pero que obviamente a medida que han ido pasando los años se materializa principalmente en ser una radio que defiende los derechos humanos. Creo que esa es como nuestra máxima definición, entendiendo que somos gente muy diferente, con distintas profesiones, con distintos intereses, que nos une obviamente el amor a la radio, pero que claro, el tema de la defensa de los derechos humanos, entendiendo por ello los derechos de las niñas, de los niños, los derechos humanos de las mujeres. Pues hablábamos también hace un rato de cómo nosotros estamos. Estudiantes, las demandas de los profesores, en el fondo es como ser un aporte y entregar un poco. Nosotros no creemos en la frase de que le damos la voz a los sin voz, creemos que todas las personas tenemos voz y por tanto la radioneta se ha convertido en un espacio donde hay gente que obviamente está sufriendo directamente las problemáticas sociales tiene un espacio para poder decir cuáles son sus demandas. O sea, hace pocas semanas, por ejemplo, en la revuelta estuvimos entrevistando a los pescadores artesanales, cómo vemos el tratamiento que se le da, por ejemplo, en televisión, donde se habla solamente del conflicto y el enfrentamiento que se tiene con la policía, y no se habla nunca de cuáles son las causas de que por qué los pescadores artesanales salen a la calle a enfrentarse con la policía. Entonces, claro, somos un espacio para eso, para que el pescador artesanal vaya y nos cuente por qué se están organizando, cuáles son sus demandas, y en el fondo, para que nuestros auditores y nuestras auditoras puedan reflexionar en sus casas acerca de lo que está pasando y no ser indiferente frente a lo que pasa a su alrededor. Ante el incendio, un poco, ¿cómo funcionasteis? Cuando hubo el incendio en Valparaíso, ¿qué hizo la Radioneta cuando el incendio? Claro, nos costó un poco como organizarnos. Obviamente fue algo que nos choqueó a todos, pensando que nosotros también vivimos en los cerros y por tanto lo único que tuvimos que hacer frente a ellos fue reunirnos en la radio y comenzar a hacer las transmisiones especiales desde ahí. Entendíamos que había mucha gente que escucha la radio a través de internet y por tanto ahí estaba nuestra tarea durante esos días. O sea, faltaban alimentos, faltaban medicamentos, entonces no iba llegando información de diferentes organizaciones sociales que nos iban diciendo qué era lo que necesitaban, y nosotros fuimos como ese canal de información, pues, de decir, en esta escuela ya no falta ropa, en esta escuela lo que falta son medicamentos, lo que faltan son útiles escolares. Entonces de esa manera como que ayudamos desde ese sentido, como ser el canal de comunicación entre las organizaciones sociales que estaban recogiendo la ayuda y los vecinos de los cerros que eran quienes planteaban lo que realmente estaban necesitando en ese momento, cuando obviamente Valparaíso estaba completamente colapsado y la cantidad de ayuda que llegaba era inmensa, pero fue muy difícil de canalizar y que esa ayuda llegara realmente a donde tenía que llegar. Vamos a hacer ahora una conexión con Barcelona. Vamos a conectar con bueno, nos estaba escuchando, supongo, Jesús Rodríguez. Jesús, ¿nos oyes? Hola, buenas. Sí, os oigo. Estoy Jesús participa, bueno, está en la coordinación del semanario La Directa allá en Barcelona. Es un medio en papel, no es un medio, no es radiofónico, pero es igualmente un medio libre y también que cuenta cosas que nos están contando en otros medios. ¿Nos cuentas un poco cómo está Directa, Jesús? Sí, bueno, la Directa ya tiene 8 años de historia, pero en el actual momento que estamos viviendo tanto en Barcelona como en Cataluña como en el Estado español en general, los medios de comunicación que quieren hacer periodismo, que quieren hacer periodismo más allá de lo que se hace en los medios de comunicación hoy en día, que muchas veces simplemente es un negocio más, pues tienen un papel importante y cada vez más importante. Yo creo que aquí en Barcelona y, bueno, como decía, más en general, ¿no?, se está despertando de un sueño capitalista que hubo después de la transición. Y hay una transformación muy importante de la sociedad a nivel cultural, a nivel informativo, a nivel en todos los ámbitos. Yo creo que eso está pasando y los medios de comunicación como La Directa son importantes para ello, porque ayer veía unos datos, por ejemplo, en los que aparecía una estadística, una especie de encuesta estadística, donde se reflejaba qué partidos políticos votaba la gente dependiendo de qué televisión miraba, ¿no? Y se veía, pues, que los votantes del Partido Popular aquí en el Estado español, pues, votaban el Partido Popular y se informaban a través de Televisión Española, que es la televisión pública que está controlada por el gobierno, ¿no? Los votantes del Partido Socialista, pues, se informaban a través de Telecinco, ¿no? Y los votantes de Podemos se informaban a través de 4 televisión, ¿no? Esto es a la vez que inquietante, pues te da que reflexionar sobre cómo la información condiciona sobre las personas Y no es que la, en el fondo no es que la gente sea tonta y que se deje condicionar tanto, sino que la avalancha de información es tan bestia, es tan brutal, que la gente no tiene tampoco todo el tiempo del mundo para estar mirando todos los medios de comunicación para poder tener elementos para ser críticos, ¿no? Sí. Y yo creo que precisamente desde los medios de comunicación como La Directa o otros, que estamos intentando darle la vuelta a este escenario, intentando hacer información que ponga todos los elementos sobre la mesa, que dé a las personas pues la capacidad de analizar, porque tenga no información ya trinchada y triturada y elaborada, sino que tenga más elementos y tenga la capacidad de poder crearse un criterio a partir de esa información. Supongo que nos estabas oyendo ahora cuando Silvia estaba comentando la línea política de la Radioneta. ¿Te sentías cercano? ¿Te sonaba familiar? ¿A qué te sonaba lo que estaba explicando? Bueno, nosotros en La Directa venimos de dos almas un poco. Un alma de gente que ha estudiado periodismo, que viene de la Facultad de Periodismo y que quiere dar otra visión, más investigación, más análisis. Y después gente que venimos de movimientos sociales, de gente que ha estado luchando en la calle, luchando en los barrios, luchando en muchos ámbitos por cambios en la sociedad y que han visto cómo los medios de comunicación no reflejaban aquello que ellos estaban luchando, ¿no? Y se ha sentido como estafado delante del discurso oficial de los medios de comunicación son objetivos y trasladan la opinión de todos y, bueno, esta idea, ¿no?, que se ha vendido tanto en aquí en el Estado español, ¿no? Y, por tanto, estas dos almas un poco de los que nos hemos sentido estafados y la gente que ha querido hacer un periodismo más real, más crítico, que no puede ser otra cosa que el periodismo, de hecho, porque muchas veces se habla de periodismo de investigación o se habla de periodismo crítico, pero es que el periodismo, ¿qué puede ser sino eso? Uh-huh. Si el periodismo no es de investigación, si el periodismo no es crítico, ya deja de ser periodismo y pasa a ser pues simplemente portavoces de fuentes oficiales, portavoces del gobierno, portavoces de empresas, ¿no? Ajá. Es lo que son muchos medios de comunicación. Y por tanto, sí que nos sentimos identificados porque precisamente queremos recuperar el verdadero sentido del periodismo, que para nosotros es eso, ¿no? Es investigar, es poner contra las cuerdas al poder, es cuestionar la verdad oficial, es todo eso, ¿no? Ahí estáis un poco también, Silvia, ¿verdad? Sí, estamos como en la misma sintonía en ese sentido de claro, nosotros decimos que nosotros hablamos de los que roban mucho, no de los que roban poco como lo hacen los medios de comunicación tradicionales. Y claro, también muchos de nosotros estamos ligados al periodismo, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha principalmente, así como también gente que ha participado en diferentes organizaciones sociales, desde la psicología, desde el diseño, también desde otra área, y también con ese mismo pensamiento de crear investigación, de crear pensamiento crítico, y entendiendo que, claro, que el periodismo es eso, y si no es así, no son más que relaciones públicas. Este panorama de los medios que contaba Jesús también tiene su paralelismo en Chile, justo. Sí, era como estar escuchando lo mismo, ¿no? No hay... Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, pensando en nuestro proyecto radiofónico, una de las razones también es de luchar contra un cierto tipo de periodismo también. Ese periodismo de los medios que banaliza todo, desnaturaliza todo, que es el propio de los medios, llamémoslo así, oficiales. Entonces, es instalar una experiencia investigativa sobre los fenómenos que a nosotros nos interesa, pero que más allá, como dice tú, Silvia, más allá de las relaciones públicas. Muchas veces nos hemos topado con un tipo de medios en los cuales no son más que portavoces de otros. Uh-huh. Entonces, mi trabajo consiste cuando tengamos el medio, porque de hecho tuvimos un programa en una radio, pero era al interior de una radio de rock. Nosotros interveníamos con un programa de una hora sobre difusión de la programación del parque. Uh-huh. pero era algo totalmente clásico, y la calidad del programa, si calidad hubo, era la finura en la elaboración discursiva en relación al tema que se iba tratando en cada ocasión. Uh-huh. En algunos casos bien, en otros casos lamentable, en otros casos, ¿me entiende? Uh-huh. Pero eso me dio el convencimiento de que necesitábamos un soporte mucho más autónomo. Uh-huh. Que nos permitiera trabajar nuestros públicos directamente a partir de las investigaciones de campo que íbamos realizando, que son muy similares a las que planteaba Silvia, pero en un terreno ya más de trabajo cultural, entre comillas. Claro, por ejemplo, en relación a la cuestión del incendio, claro, nosotros no hubiésemos estado ahí porque no tenía. Pero sí tuvimos una experiencia similar con nuestro Facebook, en la medida en que, como fuimos centro de acopio, el Facebook se convirtió en una cosa, o sea, nunca, incluso experimental de Facebook, o sea, fue una era algo que en las redes nunca habíamos experimentado, pero no fue radiofónico, uno porque no teníamos el soporte y creo que no hubiésemos hecho algo distinto de otros. ¿Mm? Entonces depende mucho también del objeto. Y decía antes Silvia que lo decía Jesús, de hecho, si el periodismo no es experimental y crítico no es periodismo, podríamos hacer un paralelismo parecido con el mundo del arte. Si el mundo del arte no es investigación y es crítico, no. Es que para mí dejó de ser crítico hace mucho tiempo, es decir, incluso la crítica pasó a ser un negocio. ¿Me entiendes? O sea que ya cuando se habla de crítica en el arte, ya sabemos, es un formato. Es como arte y política, ya es un género. Muy bien. Eso también porque nos roban las palabras, ¿no? Un poco a veces. Es que los artistas son los principales ladrones de palabras. Es que con eso se hacen una carrera. Con eso. Y en ese sentido desnaturalizan también las palabras. Pero hay un entonces la radio tiene que volver a renaturalizarla, a reculturalizarla, a reubicar la radio en ese sentido. Tiene un rol fundamental porque es mucho más flexible, rápida y permite perseguir directamente. ¿Qué dijo? Perdón, no. Perdón, ¿qué dijo? ¿Está hablando en serio? Pero como nadie toma eso, a mí me encantaría como perseguir a artistas así que están haciendo obras, arte y política, cuando vemos situaciones de arte y política todos los días en nuestra práctica cotidiana. Entonces, para mí, en el fondo, más que seguir el arte, es como estar atento a prácticas rituales vinculadas a las prácticas sociales, prácticas rituales que al final tienen un efecto estético mucho más interesante, mucho más potente que lo que algunas obras de arte están teniendo hoy día. Jesús, dos preguntas rápidas. ¿Os habéis planteado en la directa alguna vez tener un medio radiofónico? Y la otra, ¿cómo os planteáis la cultura desde la directa? Algunas de las personas que estamos en la directa hemos participado en programas de radio aquí en Barcelona. Aquí en la ciudad hay cuatro radios libres funcionando actualmente, que son Radio Contrabanda, Radio Pica, Radio Bronca y Radio Línea 4. Y si, alguna más hay por ahí. No recuerdo bien, pero hay alguna más. Y algunas de ellas tienen programas informativos y algunos de nosotros hemos participado en estas radios alguna vez. Como directa no nos hemos propuesto eso, pero sí que hacemos una cápsula radiofónica con las informaciones que publicamos cada semana en la revista en papel, y esa cápsula radiofónica la podéis encontrar en nuestra página web, que es directa.cat. Y se emite por algunas de estas radios que os comentaba. ¿Y el tema cultural? Y sobre el tema cultural, pues bueno, en la directa nos intentamos hacer eco de todo aquello que se elabora y que se trabaja culturalmente en los bajos fondos de la ciudad, digamos, en los rincones oscuros donde no entran habitualmente las cámaras ni los medios de comunicación que difunden el arte más institucional y más institucionalizado, y intentamos ir al pequeño detalle, al pequeño artista, a las pequeñas obras que muchas veces están por descubrir, y bueno, y entramos en los centros sociales y intentamos, bueno, explicar el arte más allá de los grandes museos y las grandes galerías, ¿no? Nuestro trabajo en ese sentido es ese, ¿no? Ir a los pequeños lugares, a los barrios y a todo aquel artista o compañía o grupo que quiera utilizarnos como plataforma, ¿no? Muy bien. Pues creo que hasta aquí estaría nuestra conversación. Muchas gracias, Jesús, por tu conexión desde Barcelona, porque sé que esto es un modo más difícil todavía de hablar. Y muchas gracias, Justo, y muchas gracias, Silvia. La verdad, Silvia, nos dio mucha envidia ayer cuando estuvimos en la Radioneta, la naturalidad con la que llevabais vosotros el tema. Nosotros, que somos unos novatos, vimos que teníamos mucho que aprender, incluso a trabajar con esos formatos más informales de la radio. Justo, ¿querías decir algo, quizás? Simplemente pensar en qué momento me empecé a interesar en la radiofonía. Es que es importante. Pero nos estamos despidiendo, ¿eh? Nos estamos despidiendo. Entonces, otro día se los voy a contar, y si no, nos conectamos desde Barcelona y Valparaíso, cuando nosotros tengamos funcionando la radio online del parque, les contaré la historia. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Justo. Y vamos a oír un poco más de música que dejó Natasha y ahí nos vamos. Hasta mañana. Mañana es el último programa de La Rosa y el Fuego. Si conectáis a través de nuestra página rosayfuego.net a las 3 de la tarde en Valparaíso o a las 9 en Barcelona, seguramente nos oiréis. Adiós. Yeah. Chico Trujillo, su álbum Chico de Oro, y este clásico, Loca. Se los dedico a todas las locas del mundo, a las locas locas, a las buenas locas, o a todas en general, si total, en el fondo, están todas locas, y estamos todos locos. Esto es Un Montón de Músicas, y ahora pasamos a hablar con nuestros invitados, de una parte Xavi y de la otra Jordi. Muy buenas tardes, señores. Muy buenas. Acérquense buenas al micro, si no te pone... No, ¿a este aquí, o a este? Ese ahí. Es el tuyo. Sí, y ese es el tuyo, efectivamente. Muy bien. ¿Qué estoy? Tal, Xavi, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por dejarnos estar aquí. Por favor, hombre, además vienen a presentar un proyecto súper bonito, y además que llega muy de cerca a la gente en Valparaíso, especialmente. Ajá, a ver, sí. Cuenta, yo sé muy poco de lo que ustedes piensan hacer. Los programas, los dos programas que hago aquí en Contrabanda FM se repiten en la Radio Neta en Valparaíso. Ajá. Que es una emisora hermana, también una emisora libre, alternativa, y claro, yo te di el contacto, Xavi, para que te pusieses al habla con ellos, con ellas, porque resulta que allí las que mandan son mujeres. Sí. Así que tú, los pies a tierra cuando llegues allí, ¿eh? Bueno, yo espero y deseo, y seguro, casi lo puedo asegurar, que las compañeras allí en la Radio Neta van a estar muy abiertas a colaborar, y que vayan allí, conozcan el estudio de la radio, e incluso pueden participar en alguno de los programas. La Rosa y el Fuego, un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.